CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña hoy en Mañanas de Radio. Hoy decíamos intensa actividad, estábamos hablando con Blanca, seguramente es porque mañana martes no quieren tener tantas situaciones vinculadas a agenda. Pero hoy además coinciden muchos en los horarios, por ejemplo hay a las 10 de la mañana, a las 9 y media de la mañana hay Comisión de Derechos Humanos allá en el Parlamento, que va el INAO por diversos temas que tienen que ver con situaciones de algunos centros de atención, que ya habían sido denunciados en la interpelación por Silvia Nani. Silvia Nani integra además la Comisión de Derechos Humanos y los estarán recibiendo, reitero, 9 y media allí en la sala de Adolfo Ortiz. Pero, por ejemplo, a las 10 de la mañana también hay reunión en el Ministerio de Trabajo, porque se reúne, como lo dijimos hoy en el informativo, Mario Aristi, el Ministro de Trabajo actual, con el Ministro entrante, Juan Castillo. También hoy Juan Castillo estaría reuniéndose alrededor de, bueno, una vez que termine esta reunión con Aristi, pero se calcula que alrededor de las 11, 11 y media con el Secretario Ejecutivo del PICNT. Hoy también está previsto que a las 10 y media de la mañana se reúna Martín Lema con el Partido Independiente, Lema que ha sido nominado por el Partido Nacional para ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Y hoy a las 2 y media también se reúne el Partido Colorado, el Comité Ejecutivo, para establecer el nombramiento de Andrés Ojeda como secretario general de ese partido, entre otras actividades. Hoy además cambia de sede Yamandú Orsi. Orsi se muda para Montevideo, a la calle Cumparcita 1475, allí en el edificio alemán. Será ahora la sede en donde Orsi va a tener su comando de preparación de gobierno. Hablábamos de Lema, que se reúne hoy con el Partido Independiente. Fue nominado por el Partido Nacional, como era esperado, para ser candidato a la Intendencia, junto con la coalición republicana. Habrá un Colorado, que seguramente se va a definir ahora que las autoridades del Partido Colorado ya han sido establecidos. Recordar que, por si no lo saben, quien va a estar a cargo de la departamental de Montevideo por el Partido Colorado va a ser María Eugenia Rosselló, que no fue reelecta diputada y bueno, va a ser la nueva encargada departamental de Montevideo por el Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. Vamos a escuchar lo que decía Lema. Nosotros tenemos un objetivo electoral muy, muy claro, que es ganar la elección. Para eso le vamos a pedir a la gente una oportunidad. Yo creo que estamos en un proceso donde no tiene que ver con las afinidades partidarias, sino con cambios de modelo de gestión que cambien radicalmente la calidad de vida de los montevideanos. Yo creo que en este caso los partidos políticos van a ser secundarios. ¿Por qué? Porque tenemos 35 años de un proceso. La gente se tiene que preguntar, una vez que pase raya, si en estos 35 años la Intendencia recoge la basura, si el tránsito es ágil, si las calles están correctas, si se arreglan las veredas, cómo está el estado de las paradas y demás. Eso es lo que la gente se tiene que preguntar. Si la gente concluye que Montevideo está sucio, roto, lento, desfinanciado y oscuro, como recién les comentaba, más allá de lo que eventualmente prefiera desde el punto de vista partidario, nosotros lo que vamos a insistir es que nos dé una oportunidad, que tenemos ganas, que vamos a generar el mejor equipo, lo digo sin vanidad y con mayor sentido de la responsabilidad, y que se confíe en que de acá, en la coalición republicana, va a salir la mejor propuesta. Y no vamos a hacer aventuras. Nosotros no vamos a tener barretines que tengan que ver con destinar la plata de los montevideanos a la volqueta. Nosotros la volqueta la vamos a utilizar para recoger la basura, no para la plata de los montevideanos. Y ese proyecto, que va a ser serio, porque va a haber, ya lo van a ver, un gran equipo político técnico atrás, con propuestas de innovadoras y sobre todo con muchas ganas. Yo creo que el intendente es el que tiene que estar a primeras horas del día recorriendo obras y a las últimas horas de la misma jornada recorriendo cómo está el alumbrado público en diferentes zonas. Yo no solamente estoy dispuesto, yo me muero de ganas de hacerlo. Y hay un equipo que también tiene ganas de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a la gente? Que más allá de la preferencia partidaria, nos dé una oportunidad. Y esa va a ser nuestra principal consigna, que entendemos que hay un proceso terminado y que nosotros queremos una oportunidad para todo lo que viene de la transformación. Siempre se habla de los residuos en el marco de las campañas electorales, pero ¿dónde está el tema ahí? ¿Es algo de la gestión de la intendencia o es un tema también de la población que le falta cultura en cuanto a lo que es la gestión de los residuos? Todo nace de una pésima gestión. Si el gobernante no cuida, el ejemplo para la gente no es de un cuidado. Vemos permanentemente anuncios de planes de limpieza y después el desenlace del fracaso. Lo vemos siempre. En el año 2023, en el mes de mayo, iba a empezar un sistema de cajas desmontables. Se compraron 12 camiones recolectores, 6 camiones transportadores y 37 cajas desmontables. No funcionó y es una improvisación total. Aparte de lo que decía Lema, por otro lado, quien también es candidato a intendente, pero por el Frente Amplio, Mario Vergara, dice que los anuncios de críticas y de que la gente va a abandonar al Frente Amplio por su gestión se vienen haciendo elección a elección, y elección a elección el Frente Amplio sigue ganando Montevideo. Sobre la candidatura de Lema, dijo que no tiene mucho que opinar. Yo soy partidario en general de las candidaturas múltiples. Por lo pronto, no soy partidario de imponer una candidatura única. Y esto lo pienso para las intendencias y también lo pienso para los municipios, ¿verdad? Para los gobiernos municipales. Creo que si una candidatura única surge por el posicionamiento a priori de los distintos sectores, bueno, eso está bien. Creo que, por ejemplo, en el caso de Canelones, todo apunta a que Francisco Legnani sea candidato único. No tiene por qué serlo, pero apunta para eso como resultado de los posicionamientos de los distintos sectores. Soy contrario a que se impongan candidaturas únicas. Creo que en ese sentido, a priori, soy partidario de que haya candidaturas múltiples. Creo que diversos candidatos reflejan perfiles diferentes en general y eso contribuye a abrir el espacio no solo electoral, sino también de perspectiva, de visión que el Frente Amplio sin duda tiene. ¿Cómo ve a Martín Lema teniendo en cuenta su figura como candidato a la intendencia? No tengo mucho para decir, ¿verdad? Obviamente va a haber candidatos de la coalición, va a haber candidatos blancos, habrá candidatos colorados, no sé. Nosotros estamos focalizados ahora en el proceso de definición de las candidaturas del Frente Amplio. No tengo mucho para opinar sobre las candidaturas de los demás espacios. Mario, ¿qué tan importante es que el próximo intendente mantenga un proyecto a 10 años en Montevideo? Creo que tiene que haber una visión a 10 años en Montevideo, en el sentido de generar un proyecto que deje bien claro que hay un mundo nuevo, un país nuevo y una ciudad con desafíos nuevos, ¿verdad? Creo que hay que pegar un salto cualitativo en Montevideo porque estamos en una ciudad en donde se produce más basura, en donde hay muchos más autos, en donde hay desafíos que tienen otra dimensión, y creo que, bueno, es el momento para tener una visión, sí, a más largo plazo, que se vaya implementando en la medida de las posibilidades, pero que tenga un horizonte que la ciudadanía conozca. Lema dice que está agotado el modelo del Frente Amplio. ¿Qué responde? Eso lo va a decir o no la ciudadanía. Evidentemente lo venimos escuchando hace rato y la ciudadanía sigue reeligiendo al Frente Amplio para gobernar la ciudad. Así que parte de lo que decía Vergara, que habla de un proyecto a 10 años, revisen para atrás y casi todos los que asumen como intendente hablan de un proyecto y de que no van a ser candidato a otra cosa y que van a intentar ser reelectos intendentes. Por ejemplo, la última fue Carolina Cose. Revisen las declaraciones de Cose antes de ser intendenta y manifestaba que no iba a candidatearse a nada porque la idea era continuar con la comuna y después fue candidata a presidenta en la interna, perdió y terminó siendo vicepresidenta de la República. Daniel Martínez tampoco repitió porque también se tiró como candidato a presidente, en este caso perdiendo con la calle Pou. Así que eso del pensamiento a 10 años, es decir, a no solamente tener una administración sino tener dos, no es novedoso en el Frente Amplio, pero pocas veces se cumple. Armando Castendevad, de ministro de Defensa, habló de las declaraciones de Topolanqui y de Mujica, dijo que son gravísimas por ser además declaraciones de un ex presidente de la República y una ex vicepresidenta de la República. Dijo que habló con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, con el comandante en jefe del Ejército, con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el comandante de la Armada Nacional, y manifestaron su preocupación y su malestar por esta situación. Dijo que sería muy grave que gente inocente haya muerto en cárcel o que hayan sido acusados indebidamente otras personas, sean militares o no, dijo Castendebat. Tratar de definirlos en poca palabra, creo que es un hecho gravísimo y preocupante. Gravísimo por quienes hacen, un expresidente, una ex vicepresidenta, y preocupante porque, de ser ciertas esas afirmaciones, existe la eventualidad de que haya algún uruguayo, no necesariamente militar, privado de libertad. Existe la eventualidad de que algún uruguayo que murió en prisión no haya sido condenado justamente, pero digo, es un tema preocupante y gravísimo institucionalmente para el Uruguay. Ministro, desconozco cómo es el procedimiento, pero ¿esto podría determinar un análisis de los tribunales de honor que ya se realizaron? No, son dos cosas separadas, digo, o sea, aquí qué van a hacer los abogados defensores de los militares, es un tema de los militares, esto hoy no está en la órbita del ministerio. Me imagino, digo, que los abogados harán algo, pero no lo sé. También a Topolaski, ¿tendría que haber denunciado esto antes para evitar que esa gente estuviera en cárcel justamente los que puedan estar? Esa no es una pregunta para mí, esa es una pregunta para ella. Lo que sí, digo, se está próximo, que puede ser una ayuda a esto, la reglamentación de acceso a los archivos, que también ahí puede salir información. Pero creo que la tuya es una pregunta para Topolanqui, no para mí. ¿El ministerio va a hacer algún tipo de petición, ya sea el Ejército de Derechos Humanos o el propio fiscal? No, nosotros seguimos aportando la información que nos están solicitando, que te diría que no diaria, pero semanal. Pero esto es una cosa que hoy no está en la órbita del ministerio. ¿Cuál es el humor, cuál es el tenor que hay dentro de las fuerzas? ¿Ha podido conversar con los comandantes en jefe sobre esta situación? Sí. Creo que lo mejor en este momento es dejar que los hechos transcurran. No aportaría nada hacer un comentario yo al respecto de eso. ¿Dialogó con Lazo sobre esto? Sí. Estuvimos conversando porque indudablemente es un tema que tiene sus repercusiones en la interna, ¿no? Lazo no concurrió el viernes a esta actividad, pese a que estaba invitada y le había dicho que sí. Nosotros contábamos que justo estábamos, sin saberlo, delante de los dos enviados por Sandra Lazo, la futura ministra de Trabajo, y justo se acercó Castendebat y le dijo: ¿y Sandra? Sí, me dijo ayer que venía. No viene. En realidad creo que no, la idea era no chocar con los medios de comunicación para no tener que hablar del tema Topolanqui, y creo que por eso no concurrió al aniversario de creación del Ministerio de Defensa. El que habló sí fue Yamandú Orsi, lo hizo en esta actividad que se realizó de preparación con los nuevos ministros electos, de una especie de consejo de ministro que de alguna forma comienza a trabajar de cara a asumir el 1 de marzo. Allí Orsi expresó que con la citación de Fiscalía a Topolanqui se abre la senda judicial, que cree que es una senda en donde debe de tener él que opinar muy poco y esperar ver qué es lo que sucede, que ya su análisis sobre la temática ya la hizo y que lo reitera. Lo que pienso de esto, y lo voy a reiterar, acá históricamente para nosotros ha sido un tema de memoria, verdad y justicia. La memoria creo que ha triunfado. Cuando, me acuerdo, hace unos cuantos años se minimizaba el hecho de los que fueron los crímenes de esa humanidad, después la población toda entendió lo que había pasado y hoy no, ya no hay dudas con respecto a eso. El tema de la verdad, la búsqueda de la verdad, es una búsqueda permanente, constante, porque sigue habiendo muchas dudas, o sigue habiendo nada menos que ciudadanos uruguayos desaparecidos, que no sabemos su destino, suponemos, hubo crímenes. Y ahí la verdad creo que ha triunfado también. a partir de muchas acciones, incluso desde los gobiernos. El tercer componente, que es como componentes separados, que es la justicia, eso es resorte de un poder del Estado con el cual suelo interferir lo menos posible. Yo puedo opinar si algo me gusta o no me gusta, más de eso no puedo hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tuviera elementos que pudieran contribuir al esclarecimiento por parte del Poder Judicial de las cosas que han ocurrido o de las responsabilidades que ocurren, yo lo haría. Y así pasa con otro ciudadano. Quien manifieste que las determinaciones o las disposiciones de la justicia presentaron alguna falla, por supuesto, en democracia tiene que plantearlo. Esa es mi visión del asunto y yo, de verdad, muy rara vez podré decir si algo me gusta que hizo la justicia o no, pero muy rara vez yo opino sobre lo que algo está resuelto por parte del Poder Judicial. Entonces lo que digo es, la justicia ahora o el fiscalía resuelve convocar a actores que han manifestado dudas, por decirlo de alguna forma, siempre en clave de administración de la justicia. Se verá cuánto se avanza con respecto a eso. Yo no tengo elementos, quien los tiene que volcar. Yo supongo que es el espíritu de quien convoca y todos buscaremos que la justicia funcione con la mayor cantidad de herramientas y de pruebas y de elementos posibles como para no cometer errores. ¿Quién los tiene en este caso? Bueno, quien se manifestó es la ex vicepresidenta y también el ex presidente Mujica, que además son dos actores que saben también de lo que hablan y tienen una trayectoria que les permite hacerlo con suficiencia. Han surgido críticas incluso a sus declaraciones. ¿Cómo ve esas críticas? Que no han sido muy respetuosas tampoco, le diré. A ver, yo soy muy, muy hincha de la libertad. Es un tema muy delicado que tiene dos facetas relevantes. Una, la judicial o la penal, y otra que es la clave política, porque en muchos países, incluso en Uruguay, se utilizaron o se buscaron caminos de carácter político para resolver controversias muy dolorosas. Podemos hablar de España o podemos hablar de otras realidades en el mundo. En Uruguay se eligieron algunos caminos y la gran discusión durante muchos años fue interferir o no con la justicia, que se haga justicia o no, que no se haga justicia. Se decidió al final que se hiciera justicia. Y ahí tenemos los casos y los veredictos, incluso gente que está privada de libertad por esos hechos. Con respecto a opiniones de temas tan delicados, y sí, va a haber mucha controversia y va a haber desde enojos hasta apoyos. Entonces, yo, todo lo que implique una palabra, nada menos que en mi caso como presidente electo, que pueda repercutir o que pueda entenderse como que influye en lo que la justicia tenga que resolver, me niego, de verdad, y no. Así que bienvenidas sean las críticas, los debates, porque creo que la ciudadanía se debe una discusión profunda de esto todavía. ¿Y ha conversado con Topolansky en las últimas horas? No. ¿Con Mujica tampoco? No. ¿Y le...? O sea, en lo personal, quizás ya no se lo pregunto como presidente, con la cercanía que usted tiene con ambos, ¿este tema le genera la necesidad de repente conocer más por qué ellos están haciendo este planteo? Si el día que nos encontremos, alguna cosa se hablará. Pero es gente que tiene años de vida en estos temas y experiencia directa y, bueno, tendrán sus razones. Yo ahí repito, mi actitud suele ser de mucho respeto, cuidado y de no empeorar las cosas. Tendrán sus razones, dijo Orsi, sobre los dichos de Mujica y Topolansky. Dice que por ahora no ha hablado con ellos sobre esa temática. Que en algún momento, si se los encuentra, hablarán. Decíamos que el ministro de Defensa, Armando Castendeva, habló con nosotros porque también hubo transición. Hubo reunión con Sandra Lasso el día jueves. Según lo que nos confirmaba el ministro, allí se le dio los contratos de los aviones Tucanes y también de las patrullas oceánicas, donde ustedes saben, el Frente Amplio siempre estuvo en contra de este negocio que terminó con esa compra y con una entrega ya de dinero. Para Castendeva esto está ya terminado. para el ministerio entrante habrá que ver. Le decíamos que Lazo quería tener la información. Nos dijo Castendeva ante nuestra pregunta que ya se la entregó toda la información. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Defensa, Armando Castendeva, sobre la transición en el ministerio con Sandra Lazo. Tratar de definirlos en poca palabra, creo que es un hecho gravísimo y preocupante. Uruguaya, en paz, civilizada, democráticamente, conversando de nuestra vivencia en el ministerio, contando los proyectos para adelante. Algunos de ellos, Sandra, le gustaron, sobre todo en el tema del área social. Y bueno, poniendo arriba la mesa, por ejemplo, estamos viendo ya de renovar el convenio aquel de los boletos por un año más, estamos con el tema de las viviendas, estamos comunicando las compras que hacemos y estamos consultando algunas designaciones que tenemos que hacer, sobre todo en el relevo de algún comandante que, si bien y nos toca a nosotros, creo que no es prudente que lo hagamos a un mes y medio de irnos. Y bueno, en esa línea, inclusive ayer estuvimos reunidos con Sandra, quedó que iba a venir, tuvo un inconveniente al final, pero bueno, una conversación fluida y diaria. ¿Cuáles son las designaciones que están pendientes? La primera que tenemos es el comandante de la Fuerza Aérea, que se pasa a retiro el 1 de febrero. Entonces creo que es lógico que nosotros, si bien hagamos la designación, que sean las autoridades entrantes quienes sugieran el nombre. Y después... ¿Ya sugirieron nombre? No. Digo, esto quedamos que después de las fiestas nos juntamos de vuelta con... ¿Cuáles son los otros relevos que están? Y bueno, al irse un comandante, enseguida hay cambio de, o sea, hay ascenso de coroneles y bueno, hay varias cosas ahí, pero sin ningún problema, todo arriba de la mesa y conversándose. El día de la nominación hablábamos con la futura ministra Sandra Lazo y nos decía que esperaba, por ejemplo, información respecto a las compras de las patrulleras oceánicas, que usted había anunciado se había hecho una entrega de dinero. Bueno, dice, ella manifestaba que oficialmente seguramente se le iba a aportar el tema del contrato, el dinero y todo ese tipo de cosas. Tienen todo, tienen todo lo de las patrulleras, tienen todo lo de los tucanos. Hoy de tarde había una reunión por una compra de un soporte tecnológico en el cual también se les va a dar toda la información, que son las cosas que ya estaban liquidadas. Otras que estaban arriba de la mesa, conversamos con ellos a ver cómo siguen. ¿Pero son definiciones que toma la actual administración o dependen ya de la próxima? No. Nosotros gobernamos hasta el 1 de marzo. Entendemos que hay procesos que los hicimos, como es el de las patrulleras, como es el de los tucanos, si corresponde, como es toda la secuencia de pago, lo que hemos pago, qué es lo que falta, qué es lo que viene. Como ven, Castendeva, como ha terminado ese tema, veremos qué es lo que acontece en estas acciones que Lazo quiere de alguna manera conocer. Los documentos ya se los entregaron, seguramente están siendo revisados por su equipo. Yamandú Orsi habló del tema del hidrógeno verde también. Si ustedes nos han seguido, hasta ahora el único análisis sobre este tema lo hizo la Universidad de la República. Recuerdan que la población de Tambores le pidió a la Universidad de la República, concretamente a la regional que está en la zona, que hiciera un análisis sobre el impacto que el hidrógeno verde podría tener en la población y concretamente en los lugares en donde se podría estar desarrollando allí. Hay dos posiciones, una que tiene que ver con ese lugar y otra que tiene que ver con la zona de Paysandú, en donde el agua no solamente sería agua del acuífero, sino que también sería agua del río Uruguay la que se utilizaría, se mezclarían aguas. El informe técnico que se presentó ante el Consejo Directivo Central y que ustedes escucharon aquí a los técnicos que lo presentaron, porque lo pasábamos ante el CDC, es que el proyecto no sería más dañino que otro tipo de producciones que están explotando aguas del acuífero. Por lo tanto, dieron el visto bueno al proyecto desde los técnicos de la Universidad de la República. Recordarán ustedes también que lo que allí plantearon sí los técnicos de la universidad es que hay una irregularidad, hay muchos pozos que se están haciendo, sobre todo para la producción agropecuaria, sacando aguas del acuífero sin denunciarlos o sin, en este caso, los permisos correspondientes. Entonces, una de las situaciones que hay que mejorar es el control para que no se hagan pozos ilegales en el acuífero de la zona. Ante esto, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, en esa misma sesión, pidió ser escuchada porque AFUR, que no integra el Consejo Directivo Central, que no integra el cogobierno, siempre lo decimos, los funcionarios no integran el cogobierno universitario, tenían una visión distinta. Y presentaron sus técnicos. Recuerdo que uno de ellos había trabajado con YPF en Argentina, en la proyección también de la búsqueda de hidrógeno verde, y decía que en realidad este tipo de proyectos son para realizarlos con aguas oceánicas, con aguas abiertas, y no para desarrollarlos con agua de acuíferos o de ríos. Y presentaban una visión negativa desde los funcionarios de la universidad a lo que era el informe de los técnicos que oficialmente la UDELAR establecía allí. Es decir, la universidad como tal presentó a sus técnicos a favor, diríamos, del proyecto, diciendo que no generaría mayores daños que otro tipo de producciones que ya se desarrollan en el Uruguay, y AFUR presentó sus propios técnicos en esa misma sesión diciendo que sí, que generaría problemas y que debería la universidad declararse en contra del proyecto. Recordamos también que tuvimos a Rodrigo Arín, que era rector de ese momento de la Universidad de la República, que cerró el evento con una frase. La frase fue la siguiente: si yo quiero estar a favor de una cosa, puedo presentar técnicos que me digan que está bien esa cosa. Y si yo quiero estar en contra de una cosa, puedo presentar técnicos que me digan que esa cosa está mal. Técnicos que digan una u otra cosa siempre van a haber, dijo en este caso Rodrigo Arín, cerrando el debate que se daba entre los que eran las presentaciones técnicas de AFUR y las presentaciones técnicas de la universidad como tal. Vamos a escuchar lo que decía Yamandú Orsi sobre el tema de hidrógeno verde, sobre todo en torno a la situación que se plantea desde el punto de vista de si el Estado tiene que participar o no. Hay cosas que nos han sorprendido, por supuesto, pero no es porque haya una sorpresa que uno la encuentra, sino que son de conocimiento público, el tema este del hidrógeno verde, la participación o no participación de ANCAP. Yo creo que son las cosas que han tomado estado público, tampoco hay nada escondido. Cada ministerio verá qué información tiene y es un proceso de que falta tiempo, pero cuando querés acordar ya estamos ahí en marzo. Y hay que tener la mayor información posible, lo que nosotros decimos el punto cero, el punto de arranque. ¿Se puede revertir esa situación en cuanto al hidrógeno verde, de que el Estado pueda cambiar la opinión cuando asuma? No sé, veremos cuáles son los resortes, las herramientas jurídicas que te quedan en tus manos como para poder hacerlo. No, ahí yo todavía no exploré, sé lo que piensa el equipo, lo que pensamos, pero veremos cuáles son los caminos que te quedan. ¿Que el Estado tiene que participar? Que esté abierta la posibilidad, que era lo que establecía la primera idea, en el contrato, en el acuerdo. Era la posibilidad, la puerta abierta, no quería decir que el Estado ya se tirara a participar. ¿Cuáles son los lineamientos, las generalidades? Dinámica de trabajo, prioridades centrales, que fueron las prioridades de campaña, y ver cómo cada ministerio hace carne en esas prioridades, que son de todos. Porque más allá de que algunos temas, de repente uno, yo digo crecimiento económico diferente o por lo menos con mayor volumen, ahí sí, nos involucramos todos. Lo mismo que la protección social, el tema infancia o el tema seguridad. También en este caso Orsi hizo referencia al tema Neptuno Arazati. Dijo que él también ha tenido en su departamento, en Canelones, que desarrollar proyectos en los cuales la sociedad se mostraba contrario a que se hicieran. Pero uno tiene que gobernar y hacer lo que tiene que hacer. Escuchar, sí, lo que son reclamos de la gente, pero quien toma las definiciones somos los que gobernamos y tenemos que seguir adelante más allá de lo que la sociedad plantea cuando consideramos que es necesario llevar adelante un proyecto. Esto hay que hacer una lectura, pero fue lo que dijo. Y después manifestó que todavía no le ha presentado el gobierno actual las modificaciones que supuestamente le harían al proyecto Arazati Neptuno, por el cual después el gobierno de Frente Amplio se expresaría si esas modificaciones revén su posición respecto a que Casupasta ahora es la propuesta original. No, es decir, avanzar... Es lo que sabemos de que está haciendo el gobierno y nosotros tenemos nuestra posición. Todavía no hay otra señal que nos permita decir, bueno, tenemos que ir en tal sentido. Sabemos, a ver, el gobierno sabe cuál es nuestra opinión, porque eso lo hablamos, ¿no? Lo que hay hasta ahora es una autorización ambiental. Veremos, y en las conversaciones bilaterales eso está presente. Pero ahora que ya están los equipos y que ya tenemos la información, lo más probable que en algunos ámbitos del equipo de gobierno entrante con el saliente, en lo que van a ser las bilaterales, se profundice un poco más. Los movimientos sociales ya han declarado también de que va a haber mucho impacto en la zona. ¿Esto lo va a tener en cuenta el gobierno actual a la hora de definir este proyecto? No sé si lo van a tener en cuenta. Acá hay componentes ambientales, económicos y sociales. Sí. Son tres aspectos. Por supuesto que el gobierno tiene que atender lo que ahí surja. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer. Bueno, a ver, nos ha pasado en la intendencia también de proyectos que genera ruido social y uno tiene que prestarle mucha atención, pero nunca dejar de caminar si los informes y las audiencias y todos los mecanismos que están creados para eso te habilitan, o sea, te van dando la luz verde. Yo sé que el arte de gobernar no es dejar conforme a todo el mundo, sino hacer lo que uno cree que es correcto, por supuesto con los avales técnicos, con el realismo que te da la economía y también con la necesidad que tiene una población, en este caso el agua potable. La represa de Casupá sigue vigente, esa, y va a hacerse sí o sí. Esa la vamos a hacer. Tiene muy poca discusión o muy poco punto en contra, al contrario, fue bien estudiado en su momento. Ya a mí no me gusta tampoco hacer todo en términos de blanco, negro o todo contrapuesto. Casupá es necesario. ¿Fue un tema político que no se hiciera entonces en este gobierno? No puedo interpretar. No. Yo creo que la lectura de los hechos ilustra que este gobierno prefirió la otra opción. Es legítimo que cada cual elija. Bueno, lo que está encaminando con los ruidos que está generando. El Uruguay no puede demorarse mucho más en hacer alguna cosa, ¿no? Ahí tenían lo que decía Yamandú Orsi: el arte de gobernar no es dejar conformes a todos, dijo en este caso el presidente electo Yamandú Orsi. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.